4.6. La acompaña Radio Cornellá. Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde 104.6 da FM. Así que sexan vostedes benvidos ao programa Sempre en Galicia. Hoxe, pois, faltanos boa parte do equipo, pero hai outra parte que está aquí, que estamos aquí en directo, como é Laura Santos. Moi boas tardes, Laura. Moi boas tardes. Alán as vías de son, o noso compañeiro Kiko. Moi boas tardes, Kiko, porque se non fora por ele, isto non salía adiante. Isto que nos fala, pois, hoxe, Armando Fernández. Temos que disculpar a Xosé Lamela, que non pode estar connosco hoxe, nin por teléfono, por outras obrigas que non vamos a despexar aquí. Despois, tamén tampouco estará Xulio connosco, pero vamos a intentar de que estea, pois, a través do teléfono, que este connosco tamén aquí no 104.6 da FM. Así que xa sabedes, amigos, sempre en Galicia. E este que nos fala, Armando Fernández. Para encetar un programa, que mellor que facelo, pois, con música. Vamos facelo con unha peza que está quentinha aínda. Está quentinha, que nos acaba de chegar, de Tiruleque. Dice así do seu CD, Outro que tal baila. Así que, Kiko, dalle o play. Bueno, vamos a ir con a primeira comunicación. Vamos a ir con noso compañeiro Xulio, sí. Couchil, que nos vai a atender agora. Vamos a darlles boas tardes. Desde un barco, non? Sí, desde un barco. Debe estar paseando ali pola ría de Vigo, me parece a min. Sí. Me parece que nos enganou, eh? Un pouquinho máis longe. Estás un pouquinho máis longe, non? Sí. Bueno, que tal, como está a mar? Eso. Bueno, ben, chove un chisquiño, está no mar Tirreno, no, no Tirreno. Tirreno é un mar que baña aquí ao lado de Italia e en frente de, bueno, ben, estamos aquí unha visita que facemos aquí uns cuantos, non? Sí, uns cuantos amigos que somos jubilados, tocounos facer unha pequena viaxe, entonces, bueno, aproveitamos que todo eso. Xa sí. Me dei conta de que destes a noticia de do noso amigo Xosé Lamela, sí. A quen temos que enviar un grande abrazo, sí. Ánimos, porque está pasando unha situación bastante difícil. Un pouco delicada. Sí, bastante difícil e delicada. Deixamos que bueno, que o asunto vaya con eso. Ainda que ten dificultades para. Pero bueno. Como o asunto é que vos estades agora aí levando temón. Eso, a pedo temón, intentando facer o que podemos, como dice outro. Pero vamos a falar con unha persoa que ti xa coñeces, e coñecemos a súa avoa, que me parece que xa sabes de quen vamos a falar, que se chama Roberto Regal. Sí. Que é o noso amigo Adegueiro. Un gran enólogo. Un gran enólogo. Vamos a falar con ele, vamos a darlle boas tardes, porque tan na feira do viño de Chantada, que mellor que ele para poder pois falarnos un pouquiño, sí. o que poida da feira do viño de Chantada. Boas tardes, bien, Roberto. Boa tarde. Como tedes a tarde esta hoxe aí en Chantada, ca feira do viño? Bueno, pues la verdad es que como era chuiva. Sí, chuiva. Vaya. Sí. Bueno, no tiene por qué ser nada negativo. Hay carpa y bueno, no tiene por qué ser a chuiva negativa. A chuiva precisaba ser para, sí, para recuperar los niveles de agua en los embalses, y también los agricultores precisamos agua. Sí. Y tanto. Pero hay temporal pelis, ¿no? Sí. Sí, pequeno temporal hubo, sí, algo de vento, vale. Y estamos en eso, pero bueno, quiero decir que un poco, esperemos que non chegue o Félix aí, Bueno, decían que un pequeno temporal sí iba a haber. Sí. Sí. Pero sempre habrá xente, pero hai xente, quizás non tanto porque chove un pouquiño, pero hai xente, non? Sí, é unha das feiras, bueno, creo que a feira do viño de Galicia máis concurrida, sin duda. Sí, sempre. Eu creo que incluso por encima da do Albariño. Sí. Quedas moi concurridas tamén, a de Chantada. Hombre. O sea que anda fácilmente de fora entre 50 e 60 mil personas. Jolín. Que pasan pola... Jolín. Entre os tres días. O sea, Roberto, que en realidade a chuvia non impide para celebrar precisamente esa grande feira, esa grande festa do viño en Chantada, non? Uh-huh. Eu creo que sempre vai ser un poquinho a xente, pero bueno, ao final vai haber xente igual. Uh-huh. Sí. E que tal a prova do viño da cosecha do 2017, que tal? Pois moi ben, de feito está unha data na que a xente aproveita para tomar contacto por primeira vez cas novas colleitas. Sí. A feira do viño de Chantada é a primeira das feiras, por certo, do calendario feiral e agrícola. E a túa colleita, a vosa concretamente, a da vosa adega, que como atende? Pois a verdade é que moi ben, no da faceta estamos moi moi contentos, tanto con efectos cualitativos como cuantitativos, así como no da faceis non era tanto, no da faceta estamos moi contentos. E con alguna novidade? Bueno, sempre hai novidades. Sempre hai novedades. Sí. Sempre hai algún niño novo ou alguna cousa así. Sí. Porque tamén hai un... Eu, polo que puiden ler, hai un proxecto, que tese un proxecto que vai ser preto ao turismo. Ao no turismo, algo así, non? Sí, no turismo, o proxecto se chama Enonatur. Sí. Y bueno, consiste en varias cosas, sobre todo viticultura, vinificación, uh-huh, de viños de parcela, uh-huh, pero también sí que tengo una parte que será última a desentonar, que a parte enoturística, perdón. Y bueno, que consiste básicamente en que personas que es cuestión mundo del viño puedan tener experiencias aquí, los viñedos, los viticultores, navega y catando, ¿no? Facendo ligado ao mundo viño, sí. Facendo, por exemplo, pois, non sei, como unha excursión probando os viños, non? Sí, vendo viñedos, probando viños de terruño de outro, sí. Estando na bodega, vendo como se vinifica, vendo como se traballa, incluso en algún caso, porque, bueno, xa fixemos cousas, podendo vendimiar, podendo traballar, podendo disfrutar de experiencias agrícolas, en este caso vitícolas. En o asunto de aloxamento de vivenda rural ou de aluguer de habitacións e tal, que como tendes tamén? Bueno, eso obviamente non o facemos nós directamente, pero colaboramos con casas rurais da zona, que por cierto hai cada vez máis e de moi boa calidade os servicios e casas, bueno, pues, sitios moi tranquilos, onde se descansa moi ben, con moi bon servicio e, bueno, de moita calidade. Sí. Siempre, sobre todo, pues, en zonas tranquilas, no rural, ¿no? Pues son casas de turismo rural. Ven na ladeira do Monte Faro, ven nas beiras do Río Miño. Hai casas de turismo rural que, bueno, pues son lugares ideais para descansar. Sí, para destresarse. Desestresarse, efectivamente. Entonces, sería un... Estrés, ¿no? Sí. De paso, pues, un escritor puede retirarse ahí para no sé, para escribir, aunque no sea escritor, calquera, ¿no? Un que esté, pues, atafagado de tanto trabajo, pues, ahora voy unos días por ahí a oxigenarme, que mejor entre las cepas, de vez en cuando un goroliño de viño. Porque dicen que viño es un leite dos a vos. Sí, eu teño escoitado alguna vez, sí. Sí. tamén hai aí na Ribeira Sacra é unha zoa que tan seguindo grandes viños que pasan as fronteiras. Que terá a terra que o fai distinto? Bueno, sin dúbida, creo que é unha das zonas vitícolas máis diferenciadas do mundo. Si ben é certo que todas as zonas teñen as súas peculiaridades, pero eu creo que Ribeira Sacra, polo feito de ser cultivo de alta montaña, se chama, ¿no? Cultivo de uva en moita pendente, esa orografía, e logo esa heterosidade de factores, ¿no? Microclimas, orientación, os tipos de suelo, sí, claro, incluso idiosincrasias diferentes en cada parroquia. Sí. Eu creo que eso que realmente fai diferente a Ribeira Sacra das outras, sí, ¿no? E logo, pois, os viños son tamén de unha tipoloxía moi distinta. Son viños non mediterráneos, ¿no? Como en grande parte, son viños oceánicos ou atlánticos, se chaman. Viños con moita máis frescura, con máis acidez. Viños moi diferentes os que se facían antes. Pues. Español, por certo, e, por suposto, aquí diferentes os que se facían antes, ou similares. É que proxectos... Perdona, Roberto, quería te preguntar que proxectos tes en mente, que cousas tendes agora, porque vos sempre estades innovando, aparte do enoturismo, que proxectos tendes dentro da bodega ou dentro dos amigos que vos sempre vos reunides os grandes do viño, facendes cousas interesantísimas. Seguro que para este ano tendes algún proxecto interesante, non? Bueno, moitas gracias polo de grande, Por lo de grande. Hombre, grandes amigos e grandes collaiteiros, refírome a que... Sí, moitas gracias. Non me refiro a outra cousa, non? Sí, por suposto. Agradezco as palabras. Bueno, ahora mismo, en principio, nasa idea é seguir desenrolando o proxecto de Enonatur, non? Sí. Enolos de Natura de Turismo, non? E sobre todo esta parte de Enoturismo. Pois mira, curiosamente sí que hai alguna novedade, precisamente na que colabora Enonatur, a miña empresa, e unha bailarina coruñesa que se chama Carlota Pérez experimenta danza. Vamos a facer un pequeno festival, Sacra Festival, donde sobre todo vai ser un festival de integración, de xente, artes para integración, ¿no? Arte de xente con incapacidades, en moitos dos casos, en outros non. Sí, sí. Y bueno, pues desde talleres de fotografía, música, baile, y espectáculos de diferente tipo, sobre que llama muchísima atención, ¿no? Esto de ser de discapacitada, toda la capacidad de realmente que tengo. Y quisiera que estén, le vamos a ver esta cita, quisiera que estén, ¿no? Se artes por reintegración. Y ahora está, ¿no? Quisiera que más yo no, cambiar de nombre, poner el Sacra Festival y darme bien un ojo para, además de todos esos actos, sí, que pueda haber también pues alguna cata, alguna conferencia, algún taller, etcétera, relacionado con mundo lo vino. Y acepté y encantado, será 25, 26 y 27 de mayo, en varios puntos del Concello de Chantada, ahí se deshonrará o Sacra Festival. Sí, señor. Donde intentaremos, sobre todo, por la parte que a mí me toca, sí, sí, pues me marqué dos objetivos. Un objetivo, preservar o legado y a tradición, sí, y hacerlo de forma oral. Sí. Y otro, poner en valor las nuestras... vuestro trabajo. Sí, y para eso, pues bueno, vas a hacer... En base a ese objetivo, vamos a hacer diferentes talleres y diferentes actos relacionados con el mundo del viño. Voy a hacer cata por parellas. Vamos a hacer también un recital de poesía, de poemas musicales. Una obra propia relacionada con el viño y otra obra de un sobranceiro galego. Cada poeta recitará dos poemas, un del y otro de otro autor, ¿no? Tenemos un taller de ata con vimbio, que algo que se está perdiendo. O vimbio, una planta que tenemos aquí en los lugares húmedos, que se empregó para atar las varas, las vides. Ah, sí. A una estaca. Sí. Y bueno, pues ahora un poco se parece que se le llama eso tema de plástico, etcétera. Y sí, bueno, pues nos queremos que se preserve un pequeño... Que se empleguen o que era antiguamente, sí, ¿no? Sí, porque creo que de esa manera es más ecológico, mucho más sostenible, hay más biodiversidad, claro, vivió en la finca, etcétera. Y tenemos un taller plástico de ata con vimbio. Luego tenemos una exposición que ainda no tengo persuadido, una exposición de un proyecto de cierta relevancia y que ya triunfara. Un proyecto de vitivinícola, siempre ligado a biodiversidad, a sostenible, ecológico, a pequeña estructura, o bueno, que tenga algún valor, ¿no? Que sea cooperativo, que sea pues, que será la riqueza en la zona, de ser justo y ético, bueno, que reúna una serie de valores, y tenemos a una persona que triunfara en un proyecto personal y que pueda contar yo para que rapaces y rapaces de Chantada puedan recibir un estímulo y poder iniciar cosas de esta índole, ¿no? Sobre todo en el sector vitícola. Luego también tenemos un roteiro por distinto entre montes y viñedos, y por distintos viñedos, con donde el ecólogo da la empresa y os va a explicar a los visitantes un poquito de la ecología botánica, biodiversidad. Y luego vamos a pasar por tres viñas y llegaremos a una adega donde cataremos esos tres viños de esas tres fincas. Sí, muy bien. Y así te comprobará que son diferentes entre ellos. Eso fala la riqueza que tenemos aquí, la diversidad, ¿no? Sí. Y también pues, que puedan ligar o que vieron en ese paseo, en ese chan que pisaron los viños, ¿no? Donde vieron granito, van a tomar millo de granito, donde vieron pizarra, van a tomar millo de pizarra, donde vieron xisto, donde vieron orientación norte, van a tomar millo, bueno, esas consignas, ¿no? Un poco ligar a cata con recorrido vitícola. Va a ser un poquillo lo que vamos a hacer en ese Sacra Festival. Ahí no puedes tomar. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir, Roberto? También... A inversión precisamente nos cativos é precisamente o máis importante para a xente que traballa co viño, ¿no? Co enoloxía, ¿no? Bueno, eu creo que sí, eu creo que para todo o sector, tanto os adegueiros como bueno, calquera empresa do sector vitícola ten que ter unha aposta sempre pola xente máis nova, pola xente xoven, porque realmente estamos agora nunha xeración moi ben formada y tenemos que ayudar de esa casa gran camino para, bueno, para que pueda seguir habiendo futuro. Claro, se pueda seguir generando riqueza y los recursos están ahí. Obviamente el recurso humano es uno de los recursos fundamentales y está escapando de Galicia, está escapando de la Ribeira Sacra para otros sitios y eso es malo. Entonces es interesante que no dejemos escapar los talentos, que les abramos un camino, que no les pongamos zancadillas, sino que todo lo contrario, que bueno, que os ayudemos a que puedan desenrolar o su proyecto personal, que eso fará pues más grande y más rica Ribeira Sacra. Porque como decíamos fai un momentiño que falábamos do viño, por exemplo, da música, dos cantantes e todo eso, que o viño vai ligado tamén á música. Sí, claro. A agricultura tamén sempre estuve enseñada a música, aos traballos do agro, non? A viticultura, por suposto que tamén sempre... Cantas cantigas non se fizeron nunha ribeira na viña. Sí, seguro que moitas saíron de aí, pero sobre todo eu creo que a música sempre estive encellada despois deses días duros de traballo, despois de unha vendima pois a noite sonaba gaita, ou despois de un traballo calquer, vindo la agrícola, pois había baile, había festa, non? Eso é lógico, non? O ser humano precisa esas cousas para relacionarse. Tamén dicen os entendidos de viño, eu solamente se bebele un pouquiño, pero dicen os entendidos que gracias a persoas como ti e como outros, pois están facendo cambiar o que é o viño de Galicia, os viños galegos, pero para ben, non para... Sí, para ben, claro que sí. Estou de acordo con que di eso, eu creo que sí. Hai moita xente hoxe en día en Galicia cambiando as cousas e disposta a cambiar as cousas e construindo proxectos e mellorando a viticultura e mellorando a enoloxía e mellorando a comercialización, e eso se está notando. Eu creo que estamos ante un bom momento en Galicia para os viños galegos e viños polos que en algún momento ninguén apostaba ou casi ninguén apostaba, pois agora mesmo as cousas se lle ponen de cara e hai moita xente construindo o futuro aquí nesta terra. Sí, por eso digo que ella, persoas como ti e isto dándolle ese valor que merece o viño galego. Hai que felicitar a Roberto precisamente nese traballo tan grande que está a facer. E por certo, non é somente na Ribeira, non? Que despois apareces ou polo menos achegaste a grandes eventos que, como por exemplo cando hai algunha cata especial en Madrid, en algunhas zonas que onde vos solicitan participando cos vosos viños tamén, non? Sí, por suposto. Ahora pasado estive en Barcelona en Bombini Store en unha cata e máis en outros sitios, non? E fai unhas semanas estive en Madrid formando a los sommeliers de la viña. Creo las grandes vinotecas a nivel europeo. Estamos, os galegos estamos ali onde creemos que podemos aportar algo e onde a xente ten a ben que esteamos e que facemos feiras, obviamente. Que percorremos agora mesmo hai xente de Galicia que está en Xapón, unha feira, ¿no? Bueno, hoxe en día hai posibilidades, están as cámaras de comercio, están todas as misións comerciais, están subvencionadas. Hai que pedirlle tamén a administración que poña un poquinho máis de interese, aporte algo máis para que os bodegueiros, os adegueiros, non sei, por exemplo, se acheguen ao fórum gastronómico, que non sexan solamente presentación do turismo nada máis. Bueno, creo que sí, sempre hai que pedir, hai que ser exigentes, non? Hai que ser exigentes e consecuentes. Eu creo que ahora mismo hai moitas posibilidades, Realmente hai que ser francos. Igual que temos outras carencias, e eu pediría a administración moitas cousas. No tema das feiras, no tema de ter axudas para subvención, deixar un fórum, etc. Obviamente nunca, non se pagan 100%, pero sí que vens aí hai axudas, e logo pues, incluso hai modelos para compartir gastos, non? Claro. Eu creo que aí facendo bastante ben a administración, é un dos aspectos onde hoxe en día hai moitas posibilidades, non? Creo que a Rexería, por exemplo, a Cámara de Comercio, estudian aqueles puntos de interés ou potenciais, onde creen que Galicia pode pode ter, ou neste caso o biólogo pode ter potencialidade, uh-huh. E ali, pois, a eses sitios, as feiras deses sitios onde, bueno, aportan axudas para poder ir. E eu creo que aí a verdade é que se está... O están facendo bastante ben. Creo que debemos ser nós, os que debemos ser consecuentes con eso, e que moitas veces pedimos, uh-huh. E que debemos aproveitarlas... o mellor posible. Claro, aproveitar esos medios o mellor posible. Sí, sí, sí, sí. Moi ben, moi ben. Bueno, pois nada, Roberta, felicitarte que sí. Sigas nesa misma teima, agradecerche que estés aquí connosco. Ademais, Armando e Laura, que están aí nos estudos, seguro que ainda teñen máis cousas que comentar contigo. No, moito, moito máis non, solamente agradecerche pois que hai estado connosco aquí e que no... que sabemos que ten moito traballo, pero eu queria facerlle unha pregunta. Se hai máis que viño, estans máis que de viño, supoño que haberá de queixos... Gastronomía tamén. De outro tipo comida. De gastronomía, sí. Non? Sí, sí, bueno, viño fui conductor, pero logo, pois, hai máis cousas, porque ademais de haber unha feira de oportunidades... Sí. De as empresas de Santana, pois, logo sí que está todo rodeado, por suposto, o Fruto Estrela, que nunca falta que o pulpo... Ah, y luego sí que queso, sobre todo aquí de Arzúa Ulloa, por ejemplo, carne caldeiro, por ejemplo, que es algo típico, y sí, o viño está rodeado de claro. De boas viandas. De boas viandas, de boas viandas, por supuesto que sí. Más que seguro que están ahí los amigos nosos de Caurelor, también estarán por ahí. También Caurelor suele acudir con un stand, sí. Porque hay stands de mel, hay stands de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. De dulces, etcétera. También de artesanía, suele... más que seguro. Y también hay artesanía también en algún posto, efectivamente. Sí, sí, no es una feira puramente artesanía, pero sí, también... Sí, bueno, claro. Aparece algún stand, y bueno, pues eso sí son las feiras galegas. Sí, sí. Así está hoxe Chantada na súa 38ª sí. Viño. Jolín. E ainda que pasada por agua, ben vida xa tamén, bueno, un tempo que ten un problema. Eso. Pois, bueno, sí. Pois imos a ir mollados por fora e por dentro. Eso é vos. Pois feliz. Hai que felicitarte, Roberto, a ti e a todo o teu equipo, porque ti solo digo que coides contas con un equipazo e por eso estás acordando tantos éxitos. E desexamos que sigas colleitando moitos máis. O gallá, e máis que vos os coiteres, porque para mí poder colaborar con un programa desta índole e que ten tanto en conta aí a Terra Galega e os galegos. Moitas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Volvemos a repetir ese grande apoyo que desde aquí, por lo menos desde nuestra humilde emisora, te dedicamos, pues eso, gaivanzas por lo feito de que nos atendas tan bien, porque bueno, siempre nos informas de cosas interesantísimas relacionadas no solamente con tu adega, sino también con la Ribeira Sacra. Pues muchas gracias, para mí es un placer. Muchas gracias, Roberto. Graciñas y muchos éxitos. Eso, una aperta muy fuerte. Apertas. Hasta luego. Bueno, Xulio. Xa vexo que tendes acumulado o tema para poder falar con outros participantes, sí, ¿verdad? Sí, bueno, eu non sei se poderás colgar ou non, porque seguiríamos para que tuveras con outro convidado que quedamos de falar con él, como é Iván Patiño, o de Amanita Fils. Sí, sí, a Medita Films. Sí. Bueno, eu ahora mismo teño que desplazarme un chisquiño, pero a mellor non teño tan boa cobertura. Desexo vos que teñades un grande, pues, entonces, un grande programa, que máis que nada por o feito de que sí. Non me gustaría que os ointes me sentiran mal. No. Non te preocupes, tú a disfrutar moito. Ti desfrutas. Vale. Que despois xa iremos vendo e andando, como dice o outro, e nada. Que iremos facendo programa, pois, para adiante. Agradecemos moitísimo esta comunicación, bueno, desexemos eso, que teñas un bon programa, que os comunicantes se sean tan agradables como foi o Roberto agora mesmo, non? Seguro que sí. Eso esperamos. Esperamos que sí. Unha aperta grande, moitas gracias. Igualmente, Xulio, disfruta. Hasta logo. Hasta luego. Bueno, pois, pues despedimos a Xulio con algo de Tiruleque que tenemos por ahí. Seguimos con Tiruleque. Sí. Y atopei unha meniña Dinde un beixinho na testa, ela disse mais abaixo que aí não presta. Dizem gente mais abaixo, dinde um beixinho na boca, ela disse mais abaixo que aí não toca.